boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. De hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta que me sienta bien.